Muy bien, y ahora pasamos de la conversación en vivo con don Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, que espero que haya sido interesante y esclarecedora para todos, a un caso igual de importante, pero que no merece por parte de los medios probablemente la misma atención. Es el caso de dos empresas que en Piura están hostilizando, acosando de una manera a veces brutal a agricultores para arrebatarle sus tierras con el propósito de sembrar caña de azúcar para hacer etanol, o sea, la política del señor Bush. Convirtamos los alimentos en insumos para etanol, para que se muevan nuestros autos, pero se paralice nuestra agricultura o nuestra seguridad alimentaria. Una cosa suicida que solamente se le puede ocurrir a Dick Cheney y a estos locos de la Casa Blanca, locos por la codicia e inconscientes en relación al futuro del mundo. Pero eso está ocurriendo no en Washington, no en Maryland, no en los estados, del medio oeste norteamericano. Está ocurriendo en Piura. Y tenemos a la congresista del Partido Nacionalista, congresista por Piura, Marisol Espinosa Cruz, para contarnos qué está ocurriendo exactamente en Piura, qué está ocurriendo tan importante que tenemos que saberlo, que tenemos que enterarnos ya. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la calidad de periodismo que realizan, permitiendo, ¿no?, que a través de estas ondas se pueda escuchar la voz y temas importantes que básicamente están vinculados al Tratado de Libre Comercio y que no se le ha contado y no se le ha dicho a la población. Porque lo que estamos viendo en Piura es precisamente una cultura del despojo de tierras, no solamente de comunidades campesinas, sino de pequeños productores e incluso de personas comunes y corrientes que tienen sus viviendas y de pronto se enteraron de la noche a la mañana que no son dueños de su vivienda, que el cementerio que estaba a la vuelta de la esquina de su casa ya no les pertenece, sino que les pertenece a las empresas Maple o Agroagrícolas del Chira, que han comprado las tierras para etanol. Pero lo que es más grave es que en algunas zonas, por ejemplo, en Miraflor... Discúlpeme, ¿las han comprado legítimamente? Ese es el problema. El problema es que el gobierno regional de Piura las ha vendido a través del proyecto especial Chira Piura en algunas zonas. En otros casos no son tierras de propiedad y lo que se está produciendo es la invasión. En el caso de la venta de las tierras que se ha registrado por parte del gobierno regional, el caso es que las venden como tierras eriazas. Y el mismo proyecto especial Chira Piura, cuando le ofrece la venta a los campesinos, a los agricultores ganaderos de la asociación, porque son como, en este momento tengo como 10 denuncias, en este caso concreto a la Asociación de Ganaderos de Túpac Amaru, se las ofrece a $416 una hectárea. Sin embargo, en el año 2006, cuando pasan los años y generalmente las propiedades e inmuebles se revaloran, el proyecto especial Chira Piura ya no se las ofrece a $416, se las ofrece a Maple, a la empresa, a $50. A los ganaderos se las ofrece a $416. A Maple, a la empresa que siembra caña de azúcar, se la vende a $50, cinco años después. Entonces, pero las vende como tierras eriazas y al día siguiente se saca una ordenanza regional y la tierra eriaza, por obra y gracia de la ley, ordenanza municipal, se convierte en una tierra con riego. Tierra de cultivo. Tierra de cultivo. Entonces, definitivamente, aquí se está vulnerando no solamente derechos de posesión, derechos de propiedad, sino cómo se vendieron las tierras de propiedad del Estado, porque esto es un proyecto especial de irrigación, Chira Piura, cómo se vendieron a una empresa privada, a una empresa particular. ¿En qué zona específica está ocurriendo todo esto? Concretamente, en la zona que hemos recibido la denuncia es en La Huaca, en Paita, en la provincia de Paita. Correcto. En la zona del Bajo Chira. ¿Cuántas hectáreas están comprometidas? Son 935 hectáreas de tierras de la comunidad campesina San Lucas de Colán. Entre pequeños productores estamos hablando un promedio de 150 hectáreas. Pequeños productores estamos hablando de unos ladrilleros, por ejemplo, que tienen 30 hectáreas. Los ganaderos de la asociación Túpac Amaru que tienen y reclaman también más o menos 25 hectáreas. Pequeños productores, en realidad que son de 2 o 5 hectáreas, suman en total 150. ¿Ellos se sentían propietarios porque eran propietarios? Exacto. En algunos casos, y concretamente en algunos casos, por ejemplo, hay una señora que tenía su registro de propiedad, su propiedad inscrita en los registros públicos, con la partida 11025121, que es en la zona de Jíbito, en la zona de Sullana. Que ha hecho una de las empresas, ha abierto una trocha carrozable por la mitad de su terreno. Y también en esta zona de Sullana, o sea, ella no ha podido hacer prevalecer sus derechos de propietaria. No ha podido hacer sus derechos. O sea, se han desconocido los derechos, la empresa. Que están registrados debidamente en el catastro y todo lo demás. Así es. Se ha desconocido su derecho. Es delictivo. No solamente delincuencial, sino que vulnera el Estado de Derecho. Se supone que el derecho de propiedad es el más antiguo. Y debe estar vulnerado, protegido y respetado. La ley de pérdida de dominio no rige aquí. Estamos hablando de ganaderos y de agricultores, bueno, y de comuneros y de campesinos. La zona de pérdida de dominio prácticamente se impuso con el caso Majar. Y dígame una cosa, ¿cuántas personas están involucradas en este despojo? Bueno, una comunidad campesina, que es la de San Lucas de Colán, y más o menos tenemos en estos momentos 10 denuncias que involucran un promedio de 300 familias. 300 familias, nada menos. Y las empresas que están hostilizando, acosando a esta gente, ¿están empleando matones? Nosotros tenemos denuncias y es por eso que hemos pedido en la Comisión de Fiscalización una investigación, que se abra una investigación sobre el tema, porque no solamente utilizan recursos del Estado, en algunos casos vehículos policiales, para resguardar la propiedad privada, sino que adicionalmente contratan en algunos casos matones para amedrentar y desalojar a la población, porque como ellos han comprado... ¿Con la anuencia del gobierno regional? Con la anuencia del gobierno regional. Así es. O sea, ¿el gobierno regional está detrás de todo esto? Claro, ellos han vendido. Entonces ahí tienes otro dilema. La inversión, ¿a qué costo? Vas a invertir, pero invirtiendo encima de derechos de posesión, porque hay gente que no tiene títulos de propiedad, efectivamente, pero tienen 30 años viviendo en la zona. Otros tienen 50 años viviendo en la zona. Pero los que sí tienen títulos de propiedad, y aquí está precisamente la señora de Jíbito, otras asociaciones que tienen el derecho reconocido incluso por la misma Dirección Regional de Agricultura de la zona de Piura, es los que están haciendo la pelea, porque esta pelea se hizo enseguida. ¿Alguna de esas empresas pertenece al Grupo Romero? El Grupo Maple. Pertenece al Grupo Romero. Maple es una de las empresas que está en este asunto y pertenece al grupo muy poderoso el Grupo Romero. Quieren sembrar caña para etanol. Quieren sembrar caña. ¿Ese es el proyecto? Caña para etanol, pero adicionalmente van a amarrar el proyecto de caña para etanol con el tema de la concesión del puerto en Paita, que también es otro problema y que yo creo que Paita va a defender su puerto. El tema es que los negocios privados no deben vulnerar los derechos de los pequeños propietarios, de los pequeños agricultores, de las asociaciones y de las comunidades campesinas. ¿Y el Grupo Romero también está detrás del puerto de Paita, entonces? También están detrás del puerto de Paita. Lo mismo que en Matarani. Lo mismo. O sea, en sociedad con un consorcio chileno. Así probablemente es. Mantengan la misma composición. Así es, y en estos momentos ya en la zona se ha formado un frente de defensa para defender el puerto de Paita, porque para nosotros no solamente en Piura, no solamente es importante como puerto, y lo que ha hecho el gobierno en estos momentos es reducirlo a simple cabotaje. Nosotros tenemos un puerto ahí interoceánico, además hay inversión estatal para conectar la zona de Manaus, Paita, hasta la zona de Belén. ¿Y por qué el gobierno lo ha devaluado? Esa es la gran pregunta que se hace el pueblo de ¿Qué Piura. ¿Qué plan tiene? ¿Cuáles son los planes? ¿Privatizarlo entonces? Definitivamente es entregarlo a las manos privadas sin... pasando, o sea, lo de siempre, primero te rebajo, te descuido, te degrado, y cuando ya valgas poquito... Entonces te entrego a manos privadas. Enseguida te remato, ¿no? Te remato. Es la palabra exacta. Estamos en conexión con don Efrén Martínez Cornejo, presidente de la comunidad San Lucas de Colán, que está a través del teléfono conectado con nosotros desde Colán, ¿verdad? Sí, San Lucas de Colán, la comunidad piurana. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Para agradecerle esta entrevista que me hacen, para así informar lo que está aconteciendo acá en la comunidad de San Lucas de Colán, provincia Paita, departamento Piura, donde vienen cometiendo muchos abusos empresas Maipol, y donde han comprado, ya de que está en controversia, y son un total de... Esta empresa viene abusando demasiado con nosotros, y el pueblo, el descontento de los comuneros. Ahorita estamos tomando ya plataforma de lucha para así hacerle frente a estos señores, porque este es un abuso. La comunidad San Lucas de Colán tiene fundada 430 años, va a cumplir el domingo 13 de este mes, va a cumplir 430 años de fundar esta comunidad. Es una comunidad muy antiquísima, que tiene documentos ancestrales, y esos documentos ancestrales se respetan. Correcto, pero el gobierno regional les ha vendido sus tierras a estas dos empresas, una de ellas Maipol, empresa del grupo Romero. Muy bien, ¿van a ustedes a resistir o qué? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros vamos a tratar de que esta venta se anule. Nosotros andamos en lucha para que esta venta se anule, porque es una venta ilegal. Una venta ilegal, y en realidad nosotros como comuneros estamos reclamando los derechos que nos corresponden, porque los propietarios somos nosotros como comuneros. ¿Ustedes han planteado ese problema ya a algunas instancias del gobierno, señor? Todavía no, pero estamos justamente ya elaborando el documento para presentar la denuncia judicial contra estos señores. Pero entonces, ¿las empresas ya se han hecho cargo de las tierras, ya han tomado posesión de las tierras? Sí, ya tomaron posesión, pero vamos a denunciar a la empresa Maple, al proyecto Chira Piura, a la región Grau, y también nosotros estamos denunciando ya. Porque nosotros no estamos de acuerdo. O sea, no entiendo bien cómo viven ustedes. Ustedes viven en una zona precaria, una tierra que ya no les pertenece, que pertenece a estas dos empresas. Entonces, ¿cómo está la situación? Es muy tensa. Sí, la situación es una situación muy abusiva, porque en realidad estos señores, el señor presidente regional, ha vendido estas tierras, no tomando en cuenta que hay dos pueblos. Un pueblo, La Rinconada, y otro pueblo, Las Arenas Altas de Colán. Y ahí hay pobladores, pues, y ese está violando los derechos humanos. Situación explosiva. Muchas gracias, Efrén Martínez Cornejo, el presidente de la comunidad San Lucas de Colán. Situación explosiva, congresista, ¿no? Veo ahí una tensión que puede reventar en cualquier momento. No nos sorprendamos entonces si mañana nos traen la noticia de dos o tres heridos, un muerto, no lo sé. Definitivamente. ¿Quién tiene que intervenir aquí? Definitivamente hubiera sido interesante que el gobierno regional, porque el gobierno regional de Piura conocía que había en la zona pobladores, y aún así vendió las tierras de propiedad de comunidades campesinas, que son inalienables, imprescriptibles, las vendió. Es más, y si miramos hoy el contexto... Pero además las vendió turbiamente, por lo que usted me dice, sí, ¿no? O sea, forma... de $400 para los comunes ganaderos o campesinos, y $50 para la empresa del señor Romero. Así es. O sea, esto es una sinvergüenzada sin nombre, ¿no? Así es, el que tiene y que supuestamente... ¿Cuánta plata dinero ha puesto el señor Romero en el gobierno regional para corromperlo? ¿Cuánta plata habrá puesto? Habrá puesto pues el 10% de lo que va a sacar en esta inversión. Así es. Pero definitivamente aquí la gran preocupación de los pobladores es que no han tenido eco las denuncias, no han tenido eco los reclamos que le han hecho al gobierno regional. Han denunciado también en diferentes instancias, bueno, los comuneros recién van a... pero hay otros pobladores que sí han denunciado, nadie les hace caso. Con el tema de te despojo y después quéjate donde quieras, nadie, ellos saben que no van a tener, no tienen los documentos en la mano, nadie es que les va a escuchar. Claro. Ese tipo de... Las cultura... empresas además van a decir, compramos de buena fe, claro, y se acabó. Pero, listo. Pero aquí el gobierno regional pague el pato. Sí, aquí hay una gran despreocupación por parte del Estado como garante de los derechos, no solamente de propiedad, sino de los derechos de vivir y tranquilamente en la zona donde vives. Pero no el se derecho olvide, a la paz y al desarrollo. No se olvide, congresista, que para este gobierno, en la perspectiva del señor presidente de la República, las comunidades son un obstáculo para el desarrollo. Es más, las comunidades son el perro del hortelano. Es más, hay un artículo, el decreto legislativo 994, que a la letra dice: ahora las tierras eriazas son propiedad del Estado, y si hay algún reclamo de un poblador, no vale, o sea, si yo presento mi recurso de amparo, esto no vale, porque primero está el derecho de propiedad del inversionista. Yo aquí sí le quisiera preguntar al gobierno, ¿qué tipo de inversión quiere? ¿Esta inversión conflictiva? ¿Esta inversión que genera prácticamente no solamente despojo, sino atropellos contra los ciudadanos? ¿O quiere, o por qué no cumple la labor que le ha encomendado el pueblo de ser garante de los derechos de los ciudadanos? Correcto, hemos estado con la congresista del Partido Nacionalista por Piura, perdóneme, Marisol Espinosa Cruz, dándonos esta versión tremenda. Yo la verdad es que siempre he considerado que la prensa peruana es demasiado limeña, ¿no? Y la autocrítica aquí vale también. Siempre hemos creído que Lima es el centro, la única Roma atendible. Y bueno, cuando viene alguien de Piura y nos cuenta una cosa como esta, nos enteramos de los dramas que están ocurriendo en el interior del país y a los que la prensa, entre comillas, grande, normalmente no les hace, pero ningún caso, ningún caso, sobre todo cuando son los débiles los que han sido víctimas, en este caso, de un despojo. Entonces, aquí acaba de estar en esta cabina el presidente del Consejo de Ministros. Yo le hago una invocación desde aquí para que por lo menos tome la acción de decirle al ministro de Agricultura que está ocurriendo esto y que el Ministerio del Interior tome las previsiones del caso y que en todo caso se fiscalice cómo es que el gobierno regional de Piura decretó eriazas, unas tierras que no eran eriazas, y a las 24 horas reconoció que eran cultivables, pero ya las había vendido a precios de eriazas, no siendo eriazas. O sea, ¿qué es esto? Esto se llama corrupción, así de sencillo. Hay que descubrir el hilo del dinero, nada más. Muchas gracias, congresista Marisol Espinosa Cruz, por haber estado acá. Muchas gracias, buenos días. Última pausa para terminar el programa.